Lunes de la segunda semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 8. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: Ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio, en la liturgia, leemos este diálogo muy profundo que hubo entre Cristo y Nicodemo. Nicodemo era un fariseo importante de la época, pero a diferencia de la mayoría de los fariseos, este fariseo era un gran hombre, un buen hombre, que buscaba la verdad y por eso buscaba a Cristo, buscaba hablar con él, desasnarse de algunas dudas. Tenía inquietud, una sana inquietud por conocer a Cristo y ser discípulo de Cristo. En el capítulo 3 de San Juan, que hemos recién escuchado una parte, lo está conociendo a Jesús y va a consultarle. Va por la noche, quizás por miedo a que lo vean, de manera así un poco escondida. A veces también nos pasa a nosotros que un poco escondemos la fe, nos acercamos a Cristo, practicamos la fe o hacemos signos de fe, pero a escondidas, en privado, porque nos da vergüenza que nos vean, nos da vergüenza de manifestar la fe, no nos animamos a mostrarnos como cristianos, como católicos, de manera pública, con signos, con gestos, con palabras, nos da vergüenza. Vergüenza de que nos critiquen o que nos miren mal, que nos acusen de no sé qué cosa. Y entonces, bueno, eso también le pasó a Nicodemo, por eso fue de noche. En la noche se ve menos que en el día. Igual Nicodemo fue haciendo un proceso de fe, porque en el capítulo 7 del mismo San Juan, ya lo vemos defendiendo públicamente a Jesús. Cuando los escribas y los fariseos lo están criticando a Cristo, acusando, dice San Juan, dice el Evangelio, que Nicodemo defiende a Jesús y dice: No hagan eso porque para atacar a un hombre, para enjuiciarlo y condenarlo, hay que tener pruebas. Y ustedes no tienen pruebas. Y entonces ahí el resto de los fariseos se enoja con Nicodemo. Con lo cual ya vemos en este hombre uno que se va haciendo poco a poco discípulo de Cristo. Bueno, y finalmente cuando Jesús muere, él, Nicodemo, con José de Arimatea, se ocupan, previo permiso de Poncio Pilato, se ocupan de atender, de cuidar, de conservar el cadáver de Jesús, de llevarlo al sepulcro, de colocarle las vendas, unos perfumes, unos aceites, una mirra que se le colocaba al cadáver también, antes de ser puesto en el sepulcro. Bueno, ahí lo vemos también a Nicodemo haciéndose cargo de Cristo, del cuerpo de Jesús, junto con José de Arimatea. O sea, en Nicodemo hay un proceso de fe muy lindo, un crecimiento en la fe. Pero en esta primera etapa lo vemos ahí escondido, como escondiendo la fe. También nos puede pasar, repito, eso a nosotros, esa vergüenza por mostrarnos cristianos, por manifestarnos católicos. Ojalá podamos salir lo antes posible, como Nicodemo, de esa situación, de esa fase o de esa inmadurez en la vida espiritual, si es que estamos en ella. Cristo luego le habla a Nicodemo del bautismo. Dice Jesús que hay dos nacimientos, el nacimiento según la carne, o sea, el nacimiento natural, físico, biológico, y el nacimiento según el Espíritu. Según el Espíritu Santo, o sea, el nacimiento a la vida no natural, sino sobrenatural. El nacimiento a la vida divina, a la vida de Hijo de Dios. ¿Y eso cuándo ocurre? Ocurre con el bautismo. Hay que nacer del agua y del Espíritu según este segundo nacimiento, dice Cristo a Nicodemo. Del agua y del Espíritu Santo, ¿no? En clara alusión al sacramento del bautismo que contiene el agua. El bautismo es un nacimiento, es un pasar de la muerte a la vida, o sea, de la muerte del pecado que nos trae el pecado original, en el caso de un niño, de un bebé, y en el caso de un adulto que se bautiza, pasar del estado de muerte por el pecado original y por los propios pecados personales a la vida de Hijo de Dios, a la vida de la resurrección. En cada bautismo se da un pasaje de la muerte a la vida, por eso el bautismo está en íntima dependencia con la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que hemos celebrado hace apenas una semana, la Pascua del Señor. Cristo que pasa de la muerte a la vida, y en cada bautizado ocurre lo mismo en un sentido espiritual, un pasaje de la muerte, del pecado, del hombre viejo, a la vida de Dios, a la vida de Hijo de Dios, a la resurrección, a la vida nueva que nos trae la Pascua de Jesús. Por eso, en muchos bautisterios del mundo, quizás ustedes hayan visto alguno de manera personal, en muchos bautisterios, para mostrar esta dependencia, conexión y profunda relación que hay entre el sacramento del bautismo y la Pascua de Cristo, la resurrección, en muchos bautisterios aparece un octógono. Por ejemplo, yo he visto, conozco bautisterios o pilas bautismales de ocho lados, es decir, octógonos, octogonales. Y si no es la pila bautismal como tal, es algún elemento, el piso, algún adorno, algo en torno a la pila bautismal. En ese lugar, que es el bautisterio. ¿Por qué el octógono? ¿Por qué el número 8? Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido? El sentido justamente es la Pascua de Cristo, el domingo de Pascua. El domingo es el primer día de la semana, pero también el domingo es el día que sigue al séptimo día de la semana. El día séptimo, el día 7 es el sábado. El último día es el sábado. Y lo que sigue al 7 es el 8. Con lo cual el domingo es el primer día de la semana y el octavo día, porque sigue al 7. Y fue el domingo, primer día de la semana, cuando Dios empieza a crear, en esa semana que aparece en el Génesis, pero también y sobre todo cuando Dios empieza a recrear. Digo sobre todo porque la obra de la recreación es más grande que la obra de la creación. O sea, la regeneración que trajo Cristo con la Pascua, con la resurrección, es una obra más grande que la propia creación. La creación es una cosa maravillosa, pero la recreación es una cosa aún más maravillosa. Por eso cuando alguien dice, qué belleza la creación, qué lindo los pajaritos, las plantas, los animales, la naturaleza, los ríos, los bosques, las montañas, qué belleza todo eso, qué belleza el ser humano, una flor, el cielo, el sol, las estrellas, todo eso es realmente una cosa maravillosa. Pero hay algo mucho más grande que eso, más maravilloso, que es Cristo mismo, Dios hecho hombre. Y el hecho de que Cristo nos diviniza con su gracia, con su pasión y muerte y resurrección. La redención es una obra más grande que la creación. No hay que quedarse en ese plano natural de la creación, con esa mirada simplemente ecológica. Hay que mirar la realidad con ojos de fe, o sea, con ojos sobrenaturales. Pensar en la redención que Cristo trajo, el hecho de poder ser nosotros, en cierto modo, Dios o hijos de Dios, que Cristo nos diviniza con su gracia, que Dios nos salvó haciéndose hombre, pensemos en eso, haciéndose hombre, por amor a nosotros. La recreación del domingo de Pascua es una obra más grande que la propia creación del Génesis. Y como el domingo, y acá volvemos al número, al 8, y al octógono de la pila bautismal, el domingo es primer día de la semana, pero también el número 8, el octavo, porque viene después del séptimo, del sábado. Es por eso que en el bautismo, en la pila bautismal, en los bautisterios, aparece muchas veces esta imagen, este símbolo, el octógono. Porque cada bautizado es un regenerado, uno que vuelve a nacer, uno que adquiere una vida nueva, que ya no es la vida del Génesis, sino que es la vida de la Pascua, la vida de la resurrección, la vida de la gracia, la vida de Hijo de Dios. Cada bautismo es un nacimiento, como le dijo Cristo a Nicodemo en el Evangelio de hoy. Un volver a nacer por el agua y el Espíritu. En cada bautismo ocurre la pasión, muerte y resurrección en la persona que se bautiza. Un pasaje de la muerte a la vida. Cada bautismo es una nueva Pascua. Bien. Que podamos meditar en todo esto, en nuestro propio bautismo, en nuestra propia condición de hijo de Dios, y una vez más, dar gracias a Dios por tanto amor, por el hecho de que no solamente nos ha creado, sino que además nos ha redimido por medio de Cristo. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.